Bueno, pues continuamos en este tu programa, Hijos de la Tierra. Vámonos ahora con una nota más. Y bueno, pues en este apartado queremos hablar acerca de una problemática que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver, bueno, con muchos factores como los derechos laborales, entre muchos otros. Y bueno, pues resulta que el 16 de octubre es el día del boicot mundial contra McDonald's. Y bueno, pues este Día Internacional de la Alimentación también se conoce como el Día Anti-McDonald's. Además de ser famosos por vender la peor comida chatarra del mundo, McDonald's deforesta miles de hectáreas de bosques anuales, desplazando pueblos indígenas, destruyendo el pulmón vegetal y por consiguiente especies silvestres, tanto de animales como de plantas. Además, junto con Church and Chicken, es considerada, bueno, pues como ha generado muchas protestas por causar un trato terrible a los animales de granja, de donde sacan la carne que venden. Y bueno, en los años 80, London Greenpeace, en conjunto con otras organizaciones, decidieron organizar el día de protesta. El 16 de octubre es el Día Internacional contra McDonald's. Este es también el Día Internacional del Alimento, decretado por la ONU en 1994. Justamente por ese motivo se eligió ese día. McDonald's, como todas las multinacionales de comida, bueno, de comida chatarra, tenemos que decir, en el mundo, son los principales causantes de enfermedades en sus consumidores, daños irreversibles al medio ambiente, a la economía global y a los animales. Las multinacionales de comida chatarra atentan contra la libertad y la soberanía alimentaria de cientos de países con culturas originarias que no son apoyadas. Sin embargo, mientras esto pasa en el mundo, McDonald's, Burger King, Mostaza, Kentucky Fried Chicken y otros siguen plantando sus sucursales de comida basura en todo el planeta, contaminando nuestra comida, nuestra soberanía, la tierra, explotando a niños, adolescentes y mayores, muchos de ellos víctimas de la desigualdad social, a animales no humanos, asesinándolos en criaderos para luego asesinarlos y llevarlos a nuestro plato. Y bueno, pues también están acusados de promover una comida insana. McDonald's promociona su comida como nutritiva, pero la realidad es que es una comida basura, mucha grasa, azúcar y sal, y baja en fibra y vitaminas. Una dieta de este tipo vinculada a mayores riesgos de enfermedad cardíaca, cáncer, diabetes y otras afecciones. Su comida también contiene muchos aditivos químicos, algunos de los cuales pueden causar mala salud e hiperactividad en niños. No olvides también que la carne es la causa de la mayor parte de incidentes con envenenamiento por alimentos. En 1991, McDonald's fue responsable de una epidemia de envenenamiento por alimentos en Reino Unido, en la cual la gente sufrió varios daños serios en el riñón. Muchas denuncias se hicieron públicas y extensivas. También McDonald's está acusado de explotar trabajadores. Los trabajadores en la industria de comida rápida tienen salarios bajos. McDonald's no paga horas extras, incluso cuando los empleados trabajan muchas horas extras. Presión para mantener altos beneficios y costes de salario bajos dan como consecuencia pocas personas para la cantidad de trabajo, así que los empleados deben trabajar más duro y más rápido. Como consecuencia, accidentes, normalmente quemaduras. La mayoría de empleados son gente que tienen pocas opciones laborales y por lo tanto están forzadas a aceptar esa explotación. Ellos son forzados a sonreír también. No es de extrañar que el personal cambia muy a menudo en McDonald's, haciendo virtualmente imposible que se organicen y luchen por un mejor trato, lo cual encaja con McDonald's, que ha sido siempre opuesto a los sindicatos. Y bueno, también está acusado de robar a los pobres, ya que vastas áreas de la tierra en países pobres son usadas para cosechas de ricos o para ganado de ranchos o para crecer ganado para alimentar animales que serán comidos en Occidente. Esta es la costa de las necesidades locales de la comida. McDonald's promociona constantemente productos cárnicos, animando a la gente a comer más y más carne, lo cual supone más y más recursos alimenticios. 7 millones de toneladas de grano para alimentar ganado producen solo 1 millón de toneladas de carne y productos afines. Así que bueno, pues una dieta bien planificada y una tierra repartida justamente, casi cada región podría ser autosuficiente en su comida. Y bueno, están acusados de dañar al medio ambiente. Los bosques de todo el mundo, vitales para la vida, están siendo destruidos a una velocidad impresionante por compañías multinacionales como McDonald's. Esta ha sido por fin forzada a admitir que usa ternera criada en ex bosques tropicales, impidiendo su regeneración. También el uso de la tierra para granjas por multinacionales y sus suministradores de fuerza a la gente local a mudarse a otras áreas y cortar más árboles. McDonald's es el mayor consumidor de ternera. El metano emitido por el ganado criado por la industria de la ternera es uno de los mayores contribuidores de la crisis del calentamiento global. La moderna agricultura intensiva está basada en el uso pesado de químicos de los cuales están dañando el medio ambiente. Cada año McDonald's utiliza miles de toneladas de envoltorios innecesarios, la mayoría de los cuales termina ensuciando nuestras calles y contaminando la tierra de los vertederos de basura. También son asesinos de animales, los menús de las cadenas de hamburguesas están basados en la tortura y asesinato de millones de animales, la mayoría en granjas intensivas, sin acceso a aire fresco ni sol y sin libertad de movimiento. Sus muertes son bárbaras, las matanzas humanas son un mito. Tenemos la posibilidad de elegir comer carne o no, pero los billones de animales masacrados para la comida cada día no tienen elección. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues juntos podemos defendernos contra las instituciones y la gente en el poder que domina nuestras vidas y nuestro planeta. Y podemos crear una sociedad mejor sin explotación. Los trabajadores pueden y deben organizarse juntos por sus derechos y dignidad. La gente cada vez más es consciente de la necesidad de pensar seriamente sobre la alimentación que nosotras y nuestros hijos e hijas comerán. Las personas en países pobres están organizando a sí mismas para plantar cara a las multinacionales y bancos que dominan la economía mundial. Protestas y campañas por los derechos medioambientales y animales están creciendo por todas partes. ¿Por qué no unirse a la lucha por un mundo mejor? Habla con los amigos y la familia, vecinos y compañeros de trabajo sobre estos temas y seguro obtendrás una muy buena respuesta. Bueno, pues esto fue una nota para conmemorar el Día Internacional de la Comida, de la Alimentación, perdón, y también el Día Mundial de Boicot a McDonald's. Y bueno, pues vamos a continuar con más información y con más música y regresamos con ustedes ya para despedirnos. Este es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto está pasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pinchas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con macita, y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves.